¿Qué tal? Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, aquí con una jornada bastante agradable, solcito, amaneció bastante gris y llovió, por supuesto, con intensidad aquí en la capital provincial. 20 milímetros en Galvez llovieron durante la madrugada. Concretamente es la lluvia que tenemos en Galvez. Hubo muchos truenos y hubo bastante actividad eléctrica Sí, alrededor dicen que de sí que la hubo, una. dicen que hubo, sí, yo escuché por ahí mientras dormido, escuché los truenos, sí. Y bueno. Y algunos inclusive sin sonido, ¿vio? Se fusilaba, pero no estaba Bueno, no sonando sé, el pues trueno. usted, ¿qué hace esa levantada? Trabajo, hombre, trabajo. ¿Te trabaja de noche? Bueno. No, Bueno, hoy el cuento, yo en Galvez tenemos. Bueno. trabajo hasta la 1, 1:30 y luego me Ah, levanto a las 10. bueno. 26 grados 9 décimas, un día hermoso en Galvez. 44% de la humedad, 1.005 de presión atmosférica medida en hectopascales. Y los vientos del sur oeste a 22 kilómetros por hora. Ya se ven los vientos, cómo se marcan los árboles. Los Linda vientos. tarde, totalmente despejado el cielo, muy lindo, ¿eh? Muy linda tarde, realmente agradable. Hoy es un día muy especial para todos los hombres. Hoy es el día de la suegra. No, no lo puedo creer, ¿quién le Usted toca que el mes? ya me la veo venir con el Tommy, futura suegra, le puede pasar esto. A ver, escuchemos qué dice acá la Andricina. A ver, ¿qué le puede pasar a usted como cuando sea suegra? A ver si lo tenemos ahí, tomo medio lenteja, no puedo. Ahí está, ahí está. Recibió un señor una carta a unos secuestradores, decía: Señor Gutiérrez, si para las 24 horas del día de hoy usted no ha depositado los dólares solicitados en nuestra anterior nota en el lugar prefijado en esa misma nota, nos vamos a ver en la lamentable obligación de soltar a su suegra. Ahí estamos. Bueno, eso es parte de la cosa. Eso, digamos, futuro, ¿eh? Vaya pensándolo. Ay, amigo, uno es tan relajado. Estoy relajada con la materia, imagínese, no voy a ser relajada con la novia. Me da igual. Mientras me lo cuiden el chico, Eso es todo lo que bien. dicen ahora. Después, cuando llega la novia, dice: pensá que tanto que me dediqué a mi hijo, cómo lo crié, mirá con quién se la lleva. ¿Quién se la lleva? No, ¿para qué? A ver, a mí me costó entenderlo, pero digo. Ah, usted ya lo No, vio, claro, usted lo vio. cuando uno está recién parida hace muchísimos años, se la escuchaba a la abuela de mi bebé, por supuesto, decir: no, no, los hijos no son de uno, son de la vida. Ah, es mío, listo, se terminó. Esos fueron los primeros años. Después no, o sea, ya fui mucho más relajada. Y sí, la verdad que es de la vida, no podía aterrizarlo al lado tuyo. Y es inaudito pensarlo así. Bueno, cada uno, por supuesto, con todo el respeto que se merecen todas las madres y la suegra. Pero bueno, cada uno es como le enseñaron, como aprendió y como la vida le permite serlo. Por mi parte, súper relajada. Lo único que pido es que cuiden el chico, nada más. Ante el primer. Claro, que me cuide el nene. No, no, ante el primer hecho que, a ver, estamos viviendo en un mundo bastante complicado, donde lamentablemente en la justicia no hay un rumbo, se está desvirtuando bastante. Tenemos una juventud que podríamos decir que es la generación ofendida por cualquier cosa, entonces vos hoy te tenés que manejar distinto. Ante eso es, ante el primer indicio de que no se están entendiendo o que hay alguna intención de violencia, es mirar para otro lado y te vas. Es así. Sí, no, eso es, son otras épocas, desgraciadamente, son para mal, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Exactamente. Así que bueno, esa es mi postura. Pero bueno, bienvenida sea. Bueno, acá ¿Me has estamos escuchado con el con operador nosotras? acá que me está moviendo los cables acá y bueno, usted la escucha, usted la escucha. No, Selena, no, bueno, era ¿qué nos eso, tiene? No solo. sé si esto lo hace a propósito, que se me instaló acá al lado. Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo está más allá de estar en Santa Fe, linda todo esto? ¿Qué novedades tenemos en Santa Fe o la información que nos puede brindar usted? Bueno, ¿sabe qué? Se llegan a la legislatura 80 pliegos, así nomás. 78. No, no, no, son 80. ¿80? Son 78, son 80, exacto. porque aparte hay un abogado para integrar justamente el Tribunal de Cuentas, por lo tanto son 8 en total. Pero el tema que usted sabe muy bien, que obviamente se remite desde el Colegio de la Magistratura, que armaron las ternas, se remiten luego al Ejecutivo, y el Ejecutivo ahí envía a Legislatura. Por lo que teníamos entendido, hasta ayer, ya ayer había llegado la lista a la Legislatura por la tarde, obviamente que esto lo tienen que ver, Comisión Bicameral de Acuerdo, también todavía falta la entrevista que se le van a hacer a cada uno de estos postulados. Ellos reciben la información, se los cita uno por uno, van a hacer entrevistas, algunas simples, algunas no tantas, pero todos tienen que ir a tienen que pasar por ese examen, y luego la bicameral acuerda, justamente la comisión de acuerdo, eleva por la dentro de lo que es negativo o positivo, y luego se vota. Son muchos, y hay que recordar que el último día de octubre ya termina el periodo ordinario de sesiones, pero en la última sesión se prorrogó, como siempre, como se hace todos los años, hasta el último día de noviembre. Por lo tanto, van a tener tiempo para ir chequeando e ir entrevistando a todos estos postulantes para, ya le digo, jueces comunitarios de pequeñas causas, son bastantes. Les voy a comentar, son para La Pelada, para Sandy Campbell, María Juana, San José del Rincón, San Carlos Sur, Santo Domingo, Céfreneme, si hay alguno en el departamento de San Jerónimo, para La Criolla, Recreo, Acebal, Peirano, Puerto Gaboto, Pujato. Puerto Gaboto. Vamos a Puerto Gaboto, a ver si era Puerto Gaboto o Pujato, no. Puerto Gaboto, Circuito Judicial número 12, juez comunitario de pequeñas causas, el doctor Ignacio Tadeo Cristiani. Clase 87, bastante bien, joven, estamos hablando de rondar entre los 35 y 37 años, más o menos. ¿Clase cuánto? 87. No, ¿cuál? Más chico. Clase 87. 87. 37, 87, 20, 20, 30 y pico de años. 30 y algo de años. 34 años. Bien, él para Puerto Gaboto, después tenemos Pujato, Vigán, Máximo Paz, Santa Teresa, Empalme de Villa Constitución, Cerodino, Zabaza, Figueras, Carcarañá, Puerto San Martín, Fuentes, no sé si me parece que, no sé si es Fuentes, me parece que hay alguna. Sí, Fuentes es lo que había en el sur, sí. Magiolo, Chañar Ladiado, Godequén, Las Garzas, Román, Margarita, Arrufó, Humberto Primo, Soledad, Virginia, Tacural, Pozo Borrado y San Martín de las Escobas. Esos son para los de pequeñas. San Martín de Escobas está cerca, pero es San Martín de Escobas ya es otro departamento, está cerquita acá, va, está 40 kilómetros, precisamente. Un poco más. No sabía. Pero no es de San Jerónimo, no es San Jerónimo, es el departamento San Martín, justamente. Bueno, esos son los de pequeñas causas que le estaban mencionando, sí. Que esas son los que se nominan jueces de paz en su momento. Sí. ¿Se acuerda? Bien. Sí. Ahí pasaron esa martes jueces de pequeñas causas. Y después tenemos los pliegos de jueces y fiscales. También tenemos para la ciudad de Santa Fe. Jueces de Tribunal Colegiado de Familia, también tenemos para Rosario, juez de primera instancia en lo civil y comercial de la primera nominación, para San Lorenzo, para Casilda, para Venado Tuerto, para Melincué, Vera, Las Toscas, Rafaela, bueno, el Distrito Judicial 5 se lleva varios. Mucho, tenemos mucho norte, muchas vacantes en el norte concretamente. No, hay muchísimas, pero me llama la atención Rafaela porque tiene 1, 2 jueces penales de primera instancia, tienen 2. Jueces penal también de primera instancia, pero del distrito de menores, tiene 1. Y en lo laboral también tiene 1, más 1 en el MPA. ¿Quién va a Rafaela? ¿Laboral Rafaela lo tiene? ¿Cómo? Laboral en Rafaela. A ver, espérenme, porque acá son penales. En lo laboral, segunda nominación, el doctor Márquez Esteban de la Cruz. Clase 70. ¡Apa! Ah, es de Gales. Bien. Vive en Gales, está en el Ministerio de Trabajo de la provincia, este hombre. Por eso le pregunté. Por eso le pregunté, me la veía venir a esa. Mire usted. Y después tenemos para el MPA, fiscales titulares en Santa Fe, 2, fiscal adjunta 1, también para Rosario tenemos varios. Ahora, en Rosario, como fiscal titular, Rosario tenemos a Gastón Ávila, a Cecilia Cardinali y tercero quedó Matías Ederi. Vamos a ver cómo lo votan. ¿Y esta gente cómo fue? ¿Quién la nominó a esta gente? ¿El gobierno directamente? No. Bueno, le termino Reconquista y Venado Tuerto para allá. No, a ver, el Poder Judicial hace los concursos. Uno se presenta, concursa, tenés exámenes de antecedente y oposición. Rendís. Una vez que rendís, el Colegio de la Magistratura eleva las ternas, que son normalmente los primeros 3 que quedaron. Vos podés elegir 3 localidades distintas. Estén dentro de todo cerca. No va a elegir una el sur, otra el norte y otra el centro. Normalmente son para 3 localidades distintas. Y ahí se arma la terna por puntaje, justamente por lo que arrojó el puntaje en cuanto a tus exámenes, tanto de antecedentes se suman muchas cosas, causas, docencia, también si tenés algunas publicaciones, revistas o libros, todo se suma para antecedentes. Y después oposición. Una vez que se rendiste y estás entre los primeros, se arma el Colegio de la Magistratura, lo arma y lo eleva al Poder Ejecutivo. Lo agarra el gobierno y manda a los 3 primeros, por orden de mérito, a la legislatura. Llega legislatura, te citan para la entrevista ante justamente la Comisión Bicameral de Acuerdo, que no sé si la preside, todos los años cambia, pero normalmente la suele presidir o Fabián Bastía o el senador Gramajo. Entre esos, más una cantidad de legisladores que también integran la comisión, le hacen una entrevista y ahí elevan un dictamen para tratarse el día siguiente o cuando la vicegobernadora convoque a la asamblea. Entonces, cuando ella convoca, llega y justamente ahí es donde los dictámenes hay. Muchas veces dictámenes por la mayoría y también hay dictámenes por la minoría, que normalmente solicitan rechazar los pliegos por determinada causa, por determinado tema. Y vos tenés que tener la mayoría de legisladores sentados, aparte de sentados, que lo voten. Bueno, es bastante transparente, la verdad. Bueno, ¿se acuerda que ayer un tema de conversación fundamental ayer fue el tema del IFE? Esta ayuda, sí, el refuerzo, sí. Pero es IFE 5. ¿Se acuerda que vamos a ir a 3 o 4? No, es IFE 5, de acuerdo con la información que tenemos acá. No es IFE. Bueno, yo le digo lo que tengo. No es IFE porque no ingresan todos, por eso no es IFE. Bueno, escúcheme, justamente, con respecto a esto, ante los distintos reclamos que hay, parece que va a haber reforma. Escuchemos qué es lo que dice el informe. A ver. Bueno, no sé, estamos mal el año. No importa, las reformas cuándo quedarían. No sé si va a haber. Ya, no, por eso no puedo decir nada, porque yo lo escuché la primera parte nomás y a partir de allí no sé qué pasa con la computadora que no sale. Pero bueno. A ver, las reformas tienen que darse antes del primer pago, que va a ser el 14 de noviembre. Sí, por supuesto. O sea que no tienen mucho tiempo, estamos hablando de casi 20 días. Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Ahí lo toma. Suscríbete a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. El gobierno está estudiando la posibilidad de cambiar los requisitos del nuevo IFE 5, debido a la gran cantidad de rechazados que hay por los requerimientos. Prácticamente nadie puede cobrar el nuevo refuerzo alimentario para indigentes. Es por esta razón que debido a la gran cantidad de reclamos y las largas filas que hay por estas horas, en todas las oficinas de ANSES se estaría analizando el revertir los requisitos y volver a lo que fue el refuerzo de ingresos que se pagó anteriormente. Cabe señalar que estamos en 100% de inflación, la más alta de los últimos 30 años, y la pobreza está llegando al 50%. Muchos beneficiarios de planes sociales están yendo a las oficinas de ANSES para reclamar el pago del bono de 45 mil pesos, pero son rechazados porque no cumplen los requisitos, ya que nadie que cobre un plan social, por muy dura que sea su situación, puede cobrar el bono. Pero incluso quienes no cobran planes sociales tienen problemas. El principal rechazo que hay por el cobro del IFE 5 es que tienen la aplicación de Mercado Pago, con algún movimiento en los últimos 2 meses. Hay en las sucursales de ANSES, reclamando el cobro del bono, indigentes que cumplen los requisitos, pero el gobierno no se los quiere dar, aunque teóricamente, este nuevo IFE 5 tiene como objetivo que sectores vulnerables de la Argentina accedan a la canasta básica alimentaria. Esperamos que los responsables de la entrega de este bono analicen la situación y abran el abanico de posibilidades de acceso para poder llegar siquiera a una pequeña porción de la sociedad. Saludos. Bueno, esa es un poco en general la información. ¿De dónde me dijo que es este informe? No sé. Sí, el informe. Acá habla de... ¿Cómo? No alcanza. Noticia Argentina, dice. Noticia Argentina, es un medio de difusión. Sí, un error, está muy mal informado. Pero bueno. Primero, ¿por qué? Porque menciona que es un IFE y después habla de un refuerzo alimentario para indigentes. Bueno. O es un IFE o es un refuerzo alimentario para indigentes. Son dos cosas totalmente distintas. Primer punto. Segundo punto, aquellos que son rechazados y que tienen distintos programas, como la asignación universal por hijo, se entiende que la asignación universal por hijo ya tenés refuerzos que se lo han dado, inclusive en los IFE anteriores, no en este refuerzo, y también tenés la tarjeta alimentar, que sí la vienen reforzando desde el Desarrollo Social de la Nación. Bueno, yo le cuento un caso, yo entiendo lo que usted también está diciendo. Yo cuento un caso que conozco, un chico que tiene 22 años, que por situaciones particulares no consigue trabajo en Galvez. La juventud está bastante, es preocupante que no hay trabajo. Como hay un montón en el país, no hay trabajo, pero acá se nota, porque uno lo vive a diario, cuando viene al sindicato, lo ven en la municipalidad, hay gente que está buscando trabajo. Y son jóvenes, su gran mayoría, y muchas mujeres. Este chico de 22 años se fue a inscribir y le dijeron que no, porque vivía con los padres. Uh-huh. ¿Y qué? Entonces, el que vive en una choza en medio del monte, ¿qué es? ¿Cómo es la historia? A ver, no. ¿Cómo es la historia? Usted se tiene que quedar de cómo es la historia y cómo es la reglamentación que dan ustedes. No es como la historia de cada uno. Como esa persona no sigue estudiando, tiene 22 años. No estudia ni trabaja. Ese es como el famoso Nini. El sistema Nini, pero ni trabaja. No consigue trabajo, ese es el tema. Yo lo veo que hace una changa en un lugar acá enfrente, hace algunas cosas hace. Le corta yuyo, pero eso no es lo estable, lo medianamente, un ingreso mediante, un ingreso por única vez que va a ser para Navidad y Año Nuevo. Eso, la realidad es esa, que se mueve el mercado concretamente, esa es otra realidad. Yo interpreto lo que usted dice, pero cuando yo menciono que es un refuerzo alimentario para indigentes, es para personas que están en situación de calle. Y bueno, acá no hay situación de calle. Bueno, ahí usted... Somos millonarios, okay. Carlos. Eso lo dice usted, no lo digo yo. Si vamos al hecho que usted me está poniendo como condición, que tiene que estar tirado en la calle la persona y viviendo en la calle, no hay casos en Galvez. Bueno, no hay casos en Galvez, entonces no sé para qué está la oficina de ANSES. Ha tomado muchos casos, no sé cuáles son. Saqué al director... Son reservados, porque son reservados los casos y nadie se tiene que por qué enterar la situación económica de cada uno. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, cuando vos estás presentando ciertos requisitos, e inclusive lo de Mercado Pago, la aplicación de Mercado Pago, eso no es cierto. Justamente cuando en este spot, inclusive escúchelo cómo termina, dice saludos, parece un es audio un informe, por WhatsApp. Es como una red de radio, no se equivoque, los informes no son así. Bueno, ya sé, usted es periodista, yo no soy periodista, señora. Escúcheme, bueno, otro caso, una mujer que vive, digamos, cuida ancianos, no tiene un ingreso fijo, no tiene ni un tipo de sueldo, y no tiene en este momento más que un cuidado de una sola persona, que es una hora diaria de determinada categoría que no llega ni siquiera a un mínimo de que... Bueno, eso no importa, quiero saber, ¿trabaja? Trabaja, con una persona, es acompañante de un adulto mayor. Sí, 2 horas por día, de lunes a viernes. No, bueno... Bueno, escúcheme, escúcheme, déjeme terminar la idea. Su hijo sufrió situaciones gravísimas, enfermedades terminales, y cuando era chico le dieron la 5110. Bueno, tampoco le va a recibir. Espérenme que termine la idea, no me deje hablar. El chico tiene la 5110, que ahora es mayor y está trabajando en negro. Y ella, como era menor, el chico cuando le dio la 5110, ella la apoderada. Por ser hecho la apoderada, no le dan. Exactamente, porque esa es, tiene la imagen de cuidadora, de guardadora, se le denomina, de la persona que hoy es mayor de edad. Pero bueno, como es la apoderada de esa persona que hoy es mayor de edad, tiene la 5110 y por lo tanto no se le va a otorgar, salvo que haya modificaciones en la reglamentación de ANSES. ¿Cuánto es 5110 hoy? No tengo idea cuánto es 5110, la verdad. ¿5000 pesos? ¿Vos qué me volás? ¿Cuánto cobra 5110 en la provincia? Perfecto, pero tiene, a lo que me, yo me refiero a, ¿le alcanza? No, seguramente que no le alcanza. Y va a quedar feo, pero no le debe alcanzar. Cuando nosotros ayer dijimos que hay muchísimas personas que tienen inclusive la tarjeta de ciudadanía, y usted me decía, ¿y cuánto cobra? Y no llegan a los 1000 pesos en esa tarjeta, muchas de las mamás tienen que salir a sentarse en las puertas de los supermercados a pedir, que ya ni siquiera te piden plata, porque hoy lo que te están pidiendo es un litro de leche, un paquete de fideos, un poco de polenta, es lo que están pidiendo. Pero ¿y qué pasa? Tienen la 5110. Y eso, al hacer el entrecruzamiento de datos, queda demostrado que vos percibís una pensión graciable o, en este caso, las pensiones provinciales. Eso te lo imposibilita recibirlo, sí, te lo imposibilita. Salvo que haya alguna medida de ANSES y que sea un poco más inclusiva. Pero el refuerzo alimentario para indigentes no entra en estos 2 casos que se menciona. Bueno, sí, la alimentación es esa y también la de bueno, ya lo dijimos ayer. Bueno, así está. Digamos, con cierta expectativa de la gente, con mucha expectativa ante la situación dramática que vive mucha familia, que no tiene un trabajo fijo, que no tiene un ingreso mensual, la desesperación hace que digamos, la gente haga cola para ver si consigue algo más. Hay muchísima gente que no tiene trabajo fijo, hay muchísima gente que, bueno, tiene los monotributos sociales, que el monotributo usted sabe muy bien que hoy pueden tener trabajo y el mes próximo no. Siquiera tenés derecho a una indemnización por despido, ni tampoco el fondo de desempleo, no accedes a eso, porque no está registrado, porque vos sos tu herramienta de trabajo. Entonces, quedás prácticamente en la indigencia, porque tenés que salir a trabajar de lo que sea y tratar de conseguir. Es lo más precarizado que existe, es el monotributo. Pero bueno, es lo que muchos tienen también para poder trabajar. Ahora, tenemos el caso de este joven de 22 años que no estudia ni tampoco trabaja, pero que vive con sus padres y se entiende, esto a modo de suposición, que quienes todavía lo mantienen porque él no consigue trabajo son sus padres y tienen una vivienda. Sí. Ahora, ¿es injusto? Seguramente que es injusto. ¿Este joven podría empezar a capacitarse y a recibir el Progresar? Sí, lo puede recibir, pero tiene que estudiar. Bueno. No, como para que lo piensen más de uno. Sí. Ahí sí, se te abren las puertas al menos de un ingreso, porque es el Progresar, si vos seguís continuando tus estudios. Usted sabe muy bien que hace años... digo más, tiene una situación de cierta discapacidad, chico, por eso no siguió los estudios. No, pero pueden ser oficios. Los oficios también. No es necesario un estudio secundario. Iba a la escuela técnica, y dejó la escuela técnica por situaciones de ¿cómo se dice? Cuando los pibes se cargan, ¿cómo es? Bueno, no voy a profundizar el tema porque realmente lo conozco al chico, de bullying, sí. Todo eso, y bueno, salió de la escuela, ¿qué va a hacer? El sistema nuestro es muy, muy, No, muy dañino. La sociedad está muy, muy, estamos muy sucios como sociedad. Pero el mundo está así. El mundo está así. Estábamos viendo un asesinato en Minnesota, un joven adolescente que entró y mató a dos docentes y tres jóvenes que lamentablemente perdieron su vida. Todos adolescentes. Sí, pero los Yankees ya están armados, así que bueno, están armados. Exactamente, Europa es igual, con sus realidades, y América Latina tiene otras realidades, y Argentina tiene otras realidades. Evidentemente vivimos en un mundo bastante convulsionado. Bueno, querida, sigamos con la información. ¿Qué otra información tiene? Bueno, obviamente que se aprobó el presupuesto nacional, sí. 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones. El oficialismo logró media sanción justamente de este proyecto. Fueron 15 horas de debate. Estamos hablando que el presupuesto 2023, y esto después vamos a hablar en cuanto a las obras nacionales aquí en la provincia, menciona que se establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2% por una pauta inflacionaria del 60% y prioriza el gasto social. Esto justamente es el presupuesto que se aprueba 2023, que estamos terminando el 2022 y también prácticamente dos años sin presupuesto se tuvo. Así es. Como le decía, fue aprobada alrededor de las 5:15, entre las 5:10 y 5:15 de la mañana, con el respaldo, por supuesto, del Frente de Todos, también de Provincias Unidas, el Interbloque Federal, los bloques de Junto por el Cambio, Evolución Radical, Unión Cívica Radical y Encuentro Federal, pero había sido rechazado por la coalición cívica, la izquierda, la derecha y el PRO, que se abstuvo. No, pero Milei también votó a favor. Milei votó a favor, Milei votó en particular a favor de no cobrarle impuestos a las ganancias al Poder Judicial, eso lo voy. Y después se fue. Ah, bueno, sí, pero no conozco el bloque. Después se fue a dormir. Claro, sí, bueno, siempre holgazaneando, pero es lo que tiene, lo que la gente ha votado. No va nunca al Congreso y la ve que tiene que ir, se abstiene en algo y se va a dormir. Bueno, como le decía, 15 horas de debate. Había comenzado justamente con 143 artículos que componen el presupuesto. Dos de los puntos que fueron de mayor debate fue la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para la justicia, siempre cuidando el bolsillo de la justicia, por favor, que puede llegar a haber un desfasaje económico en esos bolsillos, y la facultad delegada al gobierno nacional. 3 millones de pesos cobra el juez, no van a pagar 300.000, no. Hay trabajadores que están pagando 50, 60.000, 70.000 pesos por mes, trabajadores, de 20.000, 10.000, hasta, y bueno, así estamos. Bueno, entonces, esa es la... Los muchachos del PRO están contentos porque ganaron la pulseada en esta situación que se da a nivel país, y concretamente apoyaron el no cobro a... Son 300.000 millones de pesos al año que se pierde en la Argentina a no cobrar los impuestos de ganancia al Poder Judicial. Cuando hablamos Poder Judicial, hablamos en general, no solamente los jueces. Porque acá hay una situación con los empleados también. Que hubo una movida ayer, hubo un paro a nivel nacional, de la Asociación de Judiciales, por el hecho que no quería que descuenten impuestos a las ganancias. Ahora hay una trampa en eso, porque los que estaban hasta hace dos años están cubiertos. Desde hace dos o tres años directamente se empezó a aplicar impuestos a ganancias a los que ingresaron ahora en el Poder Judicial. Hablo de los empleados, claro. No los jueces. Bueno, por eso no es lo mismo hacer un descuento a un empleado con el salario que tiene un empleado que hacerle el descuento a un presidente de la Corte. Pero bueno, así estamos. Hay que pedirle explicaciones a los legisladores a ver por qué decidieron votar de una manera que no sería la apropiada para algún que otro sector. Y también lo que se elimina es la facultad al gobierno nacional para poder cambiar las alícuotas de retenciones agropecuarias. ¿Por qué? Porque este refuerzo alimentario para indigentes se saca del dólar soja. Ajá. Así que, para que lo tengan en cuenta. La votación en particular se había complicado porque se había incorporado un porcentaje del PBI que se va a dedicar exclusivamente a educación, pero obviamente sin explicar de dónde iba a salir, cómo se iba a calcular y cuánto era la diferencia con la que estaba actualmente. Bueno, último momento también quisieron agregar algo como para que parezca que no se reducía y se terminó aprobando. Eso fueron palabras de la diputada de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir por hoy. Le agradezco. Mañana es jueves, usted no tiene sesión, así que vamos a salir nuevamente mañana. Vamos a estar en contacto. Claro, exacto. Bueno, ese que hablaba recién ahí al lado suyo, ese vago votó a favor. Sí, ese seguro, es rebardero, es súper bardero. Es la barra brava de la bomba. Lo mejor, sí, la barra brava. Ese justamente, tenga amargado. Bueno, seguimos el programa, gracias por todo, Selina. Que tengan buena jornada para todos, hasta mañana.